Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Esta es una nueva emisión de Con Otros Ojos aquí por Radio El Mundo, como todos los martes de 23 a 24. Programa número 19 de este martes 11 de mayo, transitando ya el quinto mes del año, el mes del Bicentenario. Estuvimos hablando ya la semana pasada sobre ese tema, ¿no es cierto? Mariana Prado, quien me acompaña esta noche aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. ¿Cómo andás? Muy bien. Estamos a la espera de Esteban Pérez Fernández, que ahí viene un poco retrasado saliendo de su puesto de trabajo, pero dijo, ya estoy llegando. Así que arrancamos de todos modos con la operación técnica de Jorge Aguayo. Y en este mes del Bicentenario, previo además al mes del Mundial, se está empezando un poco a cumplir con esto que conversábamos el programa del martes pasado, que se vienen los anuncios, no sé si los grandes anuncios del año, pero por lo menos los grandes anuncios del semestre, porque cuando arranque el Mundial ya poco será lo que se le dé de importancia a cuanto vaya a salir, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Así que de ambos lados se están preparando para tratar de sacudir la estantería en este último mes, ¿no? Porque el Mundial de Fútbol empieza exactamente dentro de un mes. Así que en este último mes seguramente escucharemos los anuncios más resonantes de un lado y del otro. Y ya empezamos a tener prueba de alguno. Primeramente el tema del canje de deuda que ha avanzado, que mañana miércoles cierra para el primer tramo de oferentes, que apunta sobre todo a los grandes inversores. ¿Qué significa esto? Que los que deciden entrar al canje después de mañana miércoles van a ver reducidos sus beneficios. Se les va a descontar un centavo de dólar por cada 100 dólares. Y entonces la oferta para aquellos grandes inversores, justamente estamos hablando, puede llegar a mermar en una cifra interesante, porque obviamente para aquel que tiene 1.000 dólares esto le representaría 10 centavos de dólar, pero para aquel que tiene en vez de 1.000 dólares tiene 10 millones de dólares, por ejemplo, ahí ya estamos hablando de una cifra que por ahí no le convenga perder, dado que no gana nada dejando pasar el tiempo. La oferta ya está echada, ya está jugada, nada va a cambiar, ni la crisis griega ni siquiera va a lograr mermar este canje, porque justamente que más buscan los tenedores de bonos ante esta gran debacle financiera mundial es hacerse de una posibilidad más cierta de cobro, y eso de alguna manera está acompañando este canje de deuda, al cual también de alguna forma lleva implícito este atar las reservas, este comprometer las reservas al pago. Y es por eso que en esta primera parte seguramente se va a jugar buena parte del canje. Fue bastante inteligente la estrategia esta de dar una cantidad de días con una oferta un poquito mejorada para los grandes inversores, porque se supone prácticamente casi ningún gran inversor va a dejar pasar el tiempo. Y los grandes inversores, una vez adentro, ya van a dar prácticamente la tendencia definitiva del canje. Estamos hablando de que 65-70% de los grandes inversores terminan agarrando viaje. Ya esto empezaría a marcar la tendencia de cuál va a ser el número final. De alguna manera también presiona sobre los más chicos. Tal cual. Sí, iba a decir justamente eso del tema de que todo indica que va a suceder lo contrario con el tema de Grecia. Uh-huh. Que va a alentar más todavía el canje, porque quieren tener dinero, digamos, quieren solucionar este tema que tienen pendiente y viene un buen momento para solucionarlo. Pareciera que es la lectura que están haciendo, ¿no? Que los grandes inversores. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que este tema de Grecia no parece que vaya a cortarse pronto. Y además, encima de cómo viene barajada la cosa, hasta todo indicaría que este salvataje tremendo que va a hacer la Unión Europea, tanto para Grecia como para, dijo, otros países que estén con inconvenientes, no lleva una solución de fondo a esta cuestión. ¿Cuál es la solución de fondo a esta cuestión? La solución de fondo es que permitan que los países que están más rezagados se pongan a la par de los países más avanzados. En Europa existe un diagrama prácticamente similar al que existe de parte de Europa y Estados Unidos, o las grandes potencias con el resto del mundo. También dentro de Europa hay países de primera y países de segunda, aunque parezca mentira, aunque todos estén dentro de la misma Unión Europea. Y justamente esto existir de países de segunda es lo que haya llevado a esta tremenda crisis en Grecia, que parece prolongarse a Portugal, a Irlanda y a España, que son los países más rezagados dentro de la Unión Europea. Ahora, ¿qué significa todo esto? Todo esto significa que si se va a armar una unión de países con una misma moneda, pero existen grandes asimetrías económicas, financieras, productivas, difícil que vaya a dar resultado de la situación, porque para lograr un verdadero conjunto de economías que funcionen al unísono y que respondan a un mismo tipo de cambio, también es necesario ver que haya un equilibrio. No puede producir uno 10 veces más que otro, 40 veces más que otro. Esto tiene que ver con que la Argentina, una de las opciones que encontró para salir en su momento de la crisis, fue devaluar. Y Grecia hoy no puede devaluar su moneda porque la moneda es una moneda de todo el bloque. Entonces no puede devaluar el euro. Claro. Para salir del problema. No, pero entonces, ¿por qué tendría que devaluar el euro, por ejemplo? Porque estar atado al euro a Grecia, tanto como a España, Portugal, a Irlanda, le genera tremendos dolores de cabeza, porque al no tener la misma productividad que el resto de los países, lo que sucede es que cada año que va pasando van acumulando déficit. Deuda, claro. En su balanza de pagos. ¿Por qué sucede esto? Porque comercio, por actividad, les ingresa menos de lo que les egresa, y el tipo de cambio siempre suele ser una buena herramienta para hacerse de liquidez de cualquier economía. Cuando una economía está floja o en problemas, sabe que tocando el tipo de cambio se puede hacer de liquidez. ¿Por qué se puede hacer de liquidez? Mayormente por lo que puede llegar a recuperar de competitividad en las industrias que pueden comerciar con el exterior. Esto genera que ingresen divisas al país, y estas divisas, al trastocarse en el tipo de cambio que rige en el país, se transforman en una masa de dinero mayor para el mercado interno que de la otra manera. Ejemplo, nosotros ya tuvimos durante los 90 con el dólar 1-1 con el peso. Entraban una determinada cantidad de dólares que representaban lo mismo en pesos en el mercado interno. Por eso es que muchas empresas, primero, no podían competir en el mercado internacional porque al estar el dólar igual con el peso, no podían, si ellos bajaban su precio, bajaba también el precio en dólar, pero les repercutía muchísimo al ingresar la divisa acá lo que representaba en pesos. Se terminaba vendiendo al costo. Imposible, inviable para la mayoría de las industrias que podían tallar en el comercio exterior. Y es por eso que nosotros dejamos de alguna manera de tener industria nacional. Se paralizaron cualquier cantidad de sectores que, entre ellos incluidos el campo, que hoy en día son grandes protagonistas. A Grecia le está pasando lo mismo. Lo que pasa es que Argentina pudo tocar ese tipo de cambio, pudo salir de ese corset que representaba el 1-1 con el dólar, y de repente pudo despegar un poco a los ponchazos, porque el dólar al principio no encontraba su rumbo, llegó a dispararse a 4 pesos. Número que todavía no llegamos a tocar hoy, lo tocamos y lo superamos en el año 2002. Después encontró un poco más su eje, superando un poco los 2 pesos primero, acercándose más tarde a los 3 pesos. Esto no lo puede hacer Grecia. Grecia no puede salir de ese corset. Tampoco la Unión Europea genera un plan para mejorar la productividad griega. Entonces lo que se está advirtiendo es que este salvataje es pan para hoy, hambre para mañana. Porque el salvataje, lo que le va a servir a Grecia, es para garantizar que va a pagar la deuda. El salvataje es casi la plata que necesita Grecia para hacer frente a los vencimientos de deuda en los próximos 3 años. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa dentro de 3 años cuando ese salvataje se termine de gastar y se haya gastado solamente en pagar la deuda? ¿Qué pasa con la matriz económica y productiva de Grecia? Nada habrá cambiado, se estima, si no hay un plan, digamos, más profundo en ese sentido. Exacto. Que le genere a Grecia una mejora de productividad. Bueno, saliendo del tema este económico de exterior, tanto por lo de Caja y por lo de Grecia, yendo al plano doméstico, dentro de estos grandes anuncios, estas grandes medidas que van a suceder en este mes, como se espera, una se conoció ayer lunes, vino de la mano de la presidenta Cristina Fernández, que reunió a todos los gobernadores para anunciarles que refinancia la deuda de las provincias les da un plazo de gracia de 2 años y la prorratea a lo largo de otro 20 años prácticamente, pues se termina de liquidar en el 2030 y a condiciones bastante beneficiosas para las provincias. La mayoría de los gobernadores se fue con una sonrisa, aún aquellos que no están cerca del gobierno, y fue un anuncio bastante impactante. Bueno, no es sorpresa que tanto el gobierno de Cristina Fernández como antes de Néstor Kirchner acostumbrara a guardar bajo 7 llaves cualquier anuncio de naturaleza importante. Por ahí alguno que otro se ha filtrado, pero la mayoría de las veces ha sabido llevarlos adelante de manera sorpresiva. Esta era una propuesta encima que... Parecían hasta sorprendidos los gobernadores mismos. Por supuesto. Ayer, ante la noticia, digamos, se vio la cara de sorpresa de muchos gobernadores. Sí, sobre todo por esto que se viene discutiendo del reparto de la recaudación de la ley... del impuesto al cheque. Lo que se recauda por impuesto al cheque, que en el Parlamento avanzaba la posibilidad esta de coparticiparlo en forma entera. La Nación había advertido que lo iba a vetar. Por lo tanto, no había algo que permitiera a uno adivinar que podía haber un gesto tan fuerte de parte de la Nación a las provincias que tenga involucrado una porción de dinero tan grande. Esto le va a dar un alivio tremendo a los gobernadores. Bueno, ahora obviamente están saliendo a decir que ahora los gobernadores van a gastar. Pero a ver, como hoy a la mañana decía uno de los gobernadores, bueno, pero está bien, si nos la dan van a decir que nos la vamos a gastar. Y si no nos la dan van a criticar porque no nos la dan. Este es el juego de la política. ¿Se la van a dar? ¿Se la van a gastar? Bueno, ahí ya viene otra situación que excede a las cuestiones, digamos, del anuncio propiamente dicho por el gobierno. Sí, hay que ver cómo manejan ahora los tiempos, ¿no? Pareciera que con los últimos anuncios vienen manejando mejor el después del anuncio. Uh-huh. Con lo del campo, en su momento les pasó que después del anuncio se les desmadró todo y no lo pudieron manejar y ahí terminó todo en un conflicto y todo lo que sabemos. Pero los últimos anuncios vienen como manejándolos bastante bien el después y hay que ver cómo manejan este después, sobre todo teniendo en cuenta de que los gobernadores muchos no pueden salir a decirlo. O sea, se escuchó algo de Wiener hoy quejándose porque los que pagaron y fueron cumplieron con sus deberes quedaron como en condiciones desventajosas respecto de los otros, pero mayoritariamente todos los gobiernos provinciales están agradecidos con esta medida, sobre todo los más endeudados y las provincias claro. más pobres del país, ¿no? Que no tienen campo, que no tienen industria, o sea, que tienen muy poca industria. Esas son las provincias más beneficiadas porque no tenían con qué afrontar su deuda y todo lo que estaban debiendo, digamos. Pero bueno, parece como que se está logrando el gobierno con las últimas medidas primeriar a la oposición, ¿no? Se discute en el Congreso la coparticipación del impuesto al cheque uh-huh. y primerea con... Si bien hace una semana se había dejado trascender esto de que en 2011 había confirmado que se estaba evaluando en 2011 ya eliminar el impuesto, parecía que el anuncio iba a ir por ese lado ayer y sorprendió con otro anuncio que dejó incluso... Con este tipo de anuncios lo que deja es sin respuesta a la oposición uh-huh. inmediatamente, no tienen sí. como reacción rápida. Bueno, pues yo sabía decir que ese era un viejo reclamo de ellos, que se alegraban que el gobierno lo hubiera tomado. Pero de todos modos no quedó demasiado claro, yo creo, para la opinión pública. Digo, porque una cosa es aquellos reclamos de la oposición que de alguna forma toman cuerpo, toman identidad, y sí, uno los tiene bien presente como este es un reclamo de la oposición. Podemos decir, eliminar las retenciones para las exportaciones de campo. Pero yo no creo que la opinión pública esté muy claro que la oposición venía reclamando fuertemente. O venía presentando ningún proyecto. No, se sabe que la oposición sí viene reclamando, por ejemplo, que no se usen las reservas. Claro. Se sabe que la oposición viene reclamando que se coparticipe totalmente el impuesto al cheque. Pero bueno, esto, si bien sí es verdad que desde la oposición un montón de veces, claro, porque diputados que responden a la provincia y senadores que responden a la provincia, esto no es nada nuevo. Hace rato que vienen pidiendo atención para los rojos de los diferentes distritos del país. Seguro. Así que, bueno, y dentro de los grandes anuncios, yo creo que antes de que comience el Mundial, estoy casi seguro que van a dar un... Quedan un par más. Y sobre todo el tema de la asignación universal por hijo. Yo creo que antes de que empiece el Mundial se viene el aumento de la asignación universal por hijo, que ya quedó bastante chiquita porque hubo una inflación bastante importante desde que se lo anunció hasta ahora, así que me parece que va a haber en ese sentido alguna novedad interesante. Ha llegado Esteban Pérez Fernández a la mesa de trabajo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Bien. Bueno, nada, hablamos recién del tema del anuncio que hizo ayer Cristina, de los anuncios que se pueden llegar a venir, y que nos parece que de acá antes del Mundial seguramente va a haber algo más. Sí, coincido con lo que decís vos en cuanto a la asignación universal por hijo. Y ayer se hablaba también del supercrédito. ¿Cómo es eso? Una palabra que a mí me sorprendió, porque lo dijeron de fuentes oficiales, pero parece que viene por el lado de estimular el consumo para sectores medios y medios bajos. Ahí seguramente Vivienda. también, exactamente, ahí parece que viene por el lado de la vivienda, que ahí puede haber novedades. Por más que se lanzó una línea hace muy poquito del Banco Nación, pero esto sería algo más amplio, Una más. línea que no es para los sectores bajos. No, no es para los sectores bajos, está claro. No, un Hay que nivel de tener. ingreso familiar entre 6.000 y 7.000 pesos como Claro. Y un mínimo. poquito más por ahí. Y un poquito más también. Ahí parece que acá lo que viene es el fondeo del ANSES para los créditos hipotecarios, eso es lo que se comenta, y que, bueno, ahí tendría alguna tasa anclada más fija y algún tipo de financiación mucho más blanda. Sigue habiendo un problema en el mercado y es el valor de las propiedades, ¿no? Claro. Porque eso es insalvable. Por más que te presten, en un momento tu sueldo tiene un tope y el mercado te marca que las Claro. propiedades tienen un valor. Pero dicen que se viene por ese lado y que va a tener también que ver, obviamente, con el consumo. Puede haber algo con automóviles. Y quizá por el lado de electrodomésticos o línea blanca va a haber. Se habla de eso. Y antes del Mundial, creo que hay que esperar dos o tres anuncios más. Y retomando lo que hablamos en otros programas, en el Mundial pisarán el freno Seguro. y esperarán a ver cómo le va a Argentina para que no se coma la selección los anuncios que pueda hacer el gobierno. Auspician con otros ojos Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Edenor informa, con el fin de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Ahora, enviando un mensaje de texto al 28456, podés recibir al instante la información que necesitas. Para saber el saldo y vencimiento de tu factura, manda un SMS con la palabra vencimiento, espacio y tu número de cuenta. Para reclamos por falta de suministro, envía luz, espacio y tu número de cuenta. SMS al 28456 y llévanos en tu celular. Edenor. Este servicio no tiene costo adicional al contrato de SMS convenido con tu compañía celular. Recomendamos consultar con tu compañía prestadora de telefonía celular el costo de este servicio. LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Compra tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegí LAN.com. Seguimos en Con otros ojos. Conduce Leandro Selem. Continuamos aquí en Con Otros Ojos, Radio El Mundo AM1070. Estamos hasta la medianoche. Nos pueden enviar mails a la dirección conotrosojos@radioelmundo.com.ar. Y también tenemos un perfil en Facebook y además tenemos un blog Con Otros Ojos en el sitio WordPress. Bien, el próximo fin de semana se va a desarrollar una muy importante muestra a campo abierto en la provincia de Buenos Aires. en la localidad de Deró. Quizás una de las exposiciones más importantes que hay en el año. Exposición centrada en lo que es la maquinaria agrícola, en lo que es la nueva tecnología que se aplica para el campo. Y es por eso que estamos comunicados con el secretario de Desarrollo Social de Deró, Walter Martín. ¿Qué tal, Walter? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Leandro. Muy bien, todo bien. Bien. ¿Cómo se prepara Deró entonces para el próximo fin de semana para realizar esta muestra? Bueno, ya está prácticamente todo organizado. Están haciendo, están montando los stands, las carpas. Está todo organizado, las charlas. En fin, estamos muy muy contentos porque va saliendo todo bien, todo de acuerdo a lo previsto. Uh-huh. Así que lo único que resta es que nos acompañe el clima y la gente, ¿no? ¿Y cuánta gente esperan? Aproximadamente 15.000 personas. Uh-huh. A lo largo del viernes, sábado y domingo próximo. Es una cantidad bastante importante, ¿no? Sí, sí, porque hay que tener en cuenta que es toda gente que es de la zona, digamos. La muestra de esta de Deró es, como lo decías en introducción, es una de las principales, o la principal en toda la parte del interior, donde por la posibilidad de que los productores puedan ver máquinas funcionando, de una exposición de característica dinámica, y viene gente de toda la zona, es decir, uh-huh. El 70% de los visitantes no son de Deró, son de otro lado, ¿no? Claro. ¿Y cómo están los productores a todo esto? ¿Cuál es el ánimo? Bueno, el ánimo de los productores es bueno, están mejor que otros años. Aquí en esta zona, por lo menos, venimos de una cosecha que, si bien no ha sido excelente, es buena, no ha sido mala en general, en términos generales. Venimos con una recuperación importante del precio de la carne. El Deró tiene una parte de su partido que es ganadero, la uh-huh. mitad aproximadamente que es ganadero, y este aumento del precio de la carne, después de 3 o 4 años de gran postergación, realmente es un gran aliciente para la actividad. Claro. Entonces, el ánimo es bueno, como me está diciendo. El ánimo es bueno, hay expectativa, hay cierta incertidumbre también, debemos admitirlo. ¿Por qué incertidumbre? Sobre todo para lo que tiene que ver con inversiones. Digamos, el productor todavía está con algún grado de incertidumbre con respecto a los escenarios económicos que puede venir en los próximos años, ¿no? Uh-huh. Pero para lo que es este año, ¿se espera que vaya a ser un año cómo? No, este año se espera en lo económico un año bueno, en uh-huh. lo climático tenemos nuestras dudas, y cierto grado de alerta, digamos, con la posibilidad de que se produzca una niña, ¿no? Que tengamos la presencia de una corriente niña en el Pacífico que habitualmente genera una alta probabilidad de menos lluvias en esta zona. Uh-huh. ¿Y por qué cambió el ánimo de los productores con respecto al año pasado o el anterior, que se venían quejando mucho, realizando, ¿no? Bueno, ya sabemos desde el conflicto que se inició en marzo del 2008, continuó el mal humor, digamos, y el reclamo de los productores durante el resto de ese año y también 2009, y ahora, no solamente por lo que usted comenta, sino que hay muchas voces que se escuchan hablando en la misma sintonía. Sí, el ánimo, digamos, mejoró porque acá tuvimos 2 años de seca y este año no lo fue. Los rindes pudieron ser aceptables, y eso es muy importante. Y los precios también pudieron mejorar. De todos modos, la cicatriz que dejó, o la herida que dejó el conflicto con el gobierno es muy, muy seria, muy grande. Y todavía perdura a pesar de todo el descontento, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ustedes evalúan que está haciendo la relación con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez? Bueno, el ministro de Agricultura es una persona que tiene buenas intenciones, que trata de ser el componedor, pero nosotros en lo particular, bueno, estamos trabajando y charlando con el secretario de Agricultura, con Lorenzo Basso, con el secretario de Ganadería, uh-huh. el ingeniero Alotti. Y bueno, estamos tramitando cosas, todavía no hemos visto mucho resultado de nuestras gestiones y tenemos la esperanza de que poder contar con algún tipo de ayuda para fortalecimiento de nuestras empresas agropecuarias, tanto agrícolas como ganaderas. Uh-huh. Ustedes están esperando, los productores están esperando cosecha récord por el lado de la soja, una excelente campaña. ¿Cómo toman eso en el sector, más allá de cómo vaya esta historia o esta relación con el gobierno? No, bueno, el productor está acostumbrado a trabajar por sí, digamos, ya prácticamente no espera demasiado de los gobiernos, ha perdido la confianza en la parte política, en la parte de los gobiernos, en el gobierno nacional sobre todo, y trabaja, hace lo que le gusta, lo que sabe hacer, y siembra, y va para adelante, y no especula, digamos, el productor sigue siendo productor, es rara vez vende a su campo por un motivo de especulación, como a veces pasa con las industrias, ¿cierto? Esto, el productor en ese sentido siempre está al pie del cañón, trabajando, haciendo lo que sabe y lo que le gusta. Walter, comentaba que una de las partes de la exposición es la exposición de maquinaria agrícola. ¿Cómo viene el negocio de la maquinaria agrícola este año, teniendo en cuenta que es como un termómetro para saber cómo está el campo? Bueno, lo que nos vienen diciendo, tenemos campanas diferentes. Por un lado tenemos campanas de fábricas o versiones de fábricas que hace rato que no venden un implemento, y en ese sentido debemos decir que esas fábricas están complicadas, y también nos ha pasado de algunas fábricas quizás más chicas que no están viniendo a la expo porque no tienen maquinaria para exhibir, por digamos un agotado stock. Es decir que yo creo que la visión que tenemos es una visión un tanto rara, ¿no? Donde hay por un lado una gran crisis de fábricas que no han alcanzado a reactivarse y otras que han tenido una reactivación importante. Bueno, Walter Martín, Secretario de Desarrollo Social de la localidad de Heró, muchísimas gracias por haber participado con Otros Ojos. Bueno, mucha suerte para el fin de semana entonces en la Expo de Heró, que acompañe el tiempo y que acompañe a la gente, y que tenga muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos ustedes. Radio El Mundo, AM1070. Escucharla es negocio. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman. Escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes, de 13 a 15. Radio El Mundo, AM1070. Con Otros Ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Hasta la medianoche, por Radio El Mundo, hacemos Con Otros Ojos. ¿Qué me cuenta Esteban Pérez Fernández del tema Malvinas? Lo hemos estado conversando los últimos meses, yo creo prácticamente desde que arrancó el programa. Y por una cosa o por otra, todo el tiempo siempre es recurrente hablar de sí, Malvinas. Hay que hacer una diferenciación, y es que estamos hablando de dos empresas distintas, ¿no? En esta exploración de petrolera en Malvinas. Primero se habló de Desiree Petroleum. Una exploración que empezó con mucha polémica, con reclamos por parte de la Cancillería y del gobierno argentino, con algunas restricciones en cuanto al comercio con la zona y a los buques que tienen que ir a las islas, referido justamente a esta exploración, porque Argentina entiende que de haber recursos naturales ahí le pertenecen al Estado argentino, sin ninguna duda, Pero lo bueno es aclarar que hay dos empresas distintas. Uh-huh. ¿Por qué venimos hablando desde el principio de año? Porque empezó con esta historia, siguió lo político, apareció una empresa casi fantasma, que cotiza en la bolsa, pero no en la bolsa de Londres. La empresa de repente dijo que había encontrado crudo. Uh-huh. Nosotros acá adelantamos que no era muy probable, además era una exploración tan corta y en un lugar tan complicado como los mares del sur argentino. Efectivamente, lo de Desire Petroleum terminó en un fracaso. Desire Petroleum ya levantó su plataforma y no estaba más perforando en Malvinas. Ahora la historia es con otra empresa que se llama Rockhopper, que cotiza en la bolsa, pero no cotiza en la bolsa de Londres tampoco. Tiene, sí, hay que mirar a veces el valor de las acciones. ¿En Nueva York? ¿Dónde cotiza? No, en un mercado de alternativo que hay en Europa. Ah. En un mercado de empresas que no pueden llegar a cotizar en la bolsa de Londres porque no tienen entidad, justamente. Claro. Es casi una aventura esto. Y ustedes vieron que en los diarios en estos días salió que habían, la empresa decía que había encontrado petróleo de buena calidad y saltaron las acciones 140%. Ahí hay un negocio, claro. Ahí hay un negocio financiero fenomenal. Claro. Lo hubo en su momento con Desire Petroleum, que cuando dijo que había encontrado petróleo subieron las acciones como un 70% de un día para el otro y terminó, como decía, en fracaso. Lo de Rockhopper, a tomarlo con pinzas, porque empezó a explorar hace un mes y para llevar una exploración en una zona similar a la del mar argentino se necesitan de 2 a 3 años para tener la certeza de si hay petróleo de calidad y si hay cantidad. Claro, claro. Porque el petróleo tiene muchísimas variables. Y si va a ser además sencillo extraerlo, ¿no? Porque además por ahí además, hay... Además de la extracción y además que... mira, te voy a dar un dato que creo que es demoledor. Vos sabés que alquilar una plataforma petrolera cuesta algo así como 200.000 euros por día. ¿Cómo se amortiza ese costo? Claro. Bueno, acá hay algún componente político detrás de todo eso. Lo que sí digo es, en un mes... que una empresa diga que ya encontró petróleo y que es de calidad. Es curioso, ¿no? Es curioso y además que ahí hay un uno no está explorando petróleo en tierra firme, ni siquiera en offshore, por ejemplo, como puede ser en Brasil, en un lugar mucho más tranquilo y más conocido. Son aguas mucho más, una zona mucho más complicada, la del sur argentino. Y hay que hacer perforaciones a más de 3.000 metros. Por eso parece aventurado, parece también estar el negocio financiero detrás. Y lo que dicen los expertos es que todavía no puede haber ninguna certeza de que haya buen petróleo. Quizá haya petróleo en el lecho de la cuenca de Malvinas. Quizá haya, pero habría que ver, como te digo, en qué cantidad y cuándo y en qué momento se puede llegar a explorar eso, porque depende mucho del valor del barril de petróleo para que haga rentable esa exploración. Con el valor que tiene hoy el barril de petróleo, parece muy difícil que pueda ser rentable. Parece casi imposible, según dicen los entendidos, que en un mes se pueda saber si hay cantidad de petróleo. Y en definitiva, parece por ahora una aventura que quizá termine como terminó la de Desire Petroleum hace 1 o 2 meses, que terminó en el fracaso, levantando la plataforma para perforar y yéndose del lugar. Bueno, y a recordar también que hay otra tercera empresa que está por explorar en Malvinas y que seguramente quizá, si repita el recorrido esta Rockhopper, quizá podamos esperar lo mismo. Ahí, creo yo, empieza a haber un componente político. Detrás de eso, algunos hablan de algún tipo de provocación, pero bueno, tiene que ver con la historia y la discusión por la soberanía, por los recursos naturales y por una negociación que, si nos remontamos a la historia, estaba bastante encaminada ya por los años 60 y que la triste aventura de la dictadura la llevó a un punto muerto. En realidad no la llevó a un punto muerto, sino que la hizo retroceder muchísimo, hasta ahí sí dejarla en un punto muerto. Argentina podía llegar, hay que explorar y hablar mucho más de historia, y lo podemos hacer en otro programa, pero en los años 60 se estaba por llegar prácticamente a una conversación de una soberanía compartida que se pensaba para los 70. Uh-huh. Al final esta historia lleva a esto, a que quede en la nada, claro. A que queden las relaciones bilaterales maltrechas y que en definitiva hoy las Malvinas vuelvan a ser un problema como lo son hace muchos años, pero se retrocedieron no menos de 70 u 80 años desde lo diplomático, y es una situación que, como se dice en la calle, va a haber que remarla seguramente. Ahora, la exploración petrolera, a no confundirse, a no creer todo, porque hay intereses cruzados y seguramente creo que en los días subsiguientes vamos a ver que esta exploración de Rockhopper va a ser muy difícil que dé resultados en el próximo mes o en los próximos dos meses. Si habláramos a dos o tres años, la historia sería otra. Estamos en la segunda media hora de este programa que va todos los martes de 23 a 24. Trata de ver la realidad con otros ojos. Hay asignaturas pendientes. En los últimos días se le dio bastante aire en los diarios a la ley de contra la violencia de género, una ley que fue aprobada pero que hasta ahora no ha sido reglamentada, que le valió al gobierno un tirón de orejas de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, por no tener en funcionamiento esta ley tan importante para los derechos de las mujeres especialmente. Y hay otra ley también que ha sido aprobada y todavía no ha sido reglamentada y de la cual dependen miles, decenas de miles, cientos de miles de personas en este país que son celíacos. Se trata de una ley que de alguna manera viene a cubrir un vacío que existe para la persona celíaca dentro del plano legal, dentro del plano de la salud, y que fue aprobada el año pasado, como decía antes, por bastante mayoría, pero todavía no ha sido reglamentada, cosa que uno se pregunta por qué. Entonces es para eso que estoy comunicado con Celina Bo, ella es abogada y es miembro de este grupo promotor de la reglamentación de la ley para los celíacos, que además va a realizar una movida bastante fuerte el martes de la semana próxima. ¿Qué tal? Buenas noches, Celina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Por qué no se reglamenta la ley para los celíacos, que ha sido votada hace cuánto ya? Y la ley se sancionó el 2 de diciembre del año pasado, después de bastante demora, porque si bien fue iniciada en senadores, pasó bastante tiempo una vez aprobada en dicha Cámara para que se aprobara por diputados, y ahora, bueno, llevamos casi 6 meses de su sanción para que se cumpla con la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? El Ministerio de Salud como órgano de aplicación de la ley. ¿El Ministerio de Salud es el que debería reglamentarla? El Ministerio de Salud es el órgano de aplicación de la ley, exacto. El mismo texto de la ley le deja al Ministerio de Salud como autoridad que entiende en la materia que ciertos aspectos que si bien ya están contemplados en la ley, digamos, le den como ajuste los lineamientos finales de cómo se deben ejecutar ciertas conductas al Ministerio de Salud. Y eso es lo que estamos esperando que suceda. ¿Y por qué no se ha reglamentado esta ley todavía? Creo que son varios los factores. Por un lado, creo que a pesar de la difusión y a pesar de la gran cantidad de argentinos que padecen la enfermedad, no se toma conciencia de la importancia de la ley y de la enfermedad, y más aún de las consecuencias de la falta de cumplimiento de la dieta libre de gluten para las personas celíacas, es decir, de las enfermedades colaterales que puede tener la enfermedad cuando un paciente celíaco no lleva a cabo la dieta. Creo que tiene que ver con eso, porque no entiendo sino las razones por las cuales, porque bueno, en realidad, si hubiera una política pública de salud medianamente seria, mantener sana a la población, más allá de un tema de derecho a la salud o de derecho humano, casi te diría que es algo oportuno y conveniente, ¿no? Una población sana está mejor, rinde más, es decir, no hay muchos obstáculos que uno puede encontrar desde la lógica para que eso no suceda. Bien. A grandes rasgos, ¿qué implica esta ley? La ley tiene, si yo tuviera que hacer como una síntesis, cuatro pilares básicos, ¿no? Que tienen que ver con la capacitación de los médicos y de demás profesionales del área de la salud, porque hay un gran desconocimiento frente a la cantidad de sintomatología que puede tener la enfermedad para tener sospecha, ¿no? De que puede tratarse frente, no sé, a una osteoporosis, o chicos con llagas en la boca, o con abortos reiterados, o chicos que no crecen, que puede tratarse una enfermedad celíaca. Por otro lado, la cobertura, bueno, esto que ustedes hablaban de los amparos que fueron resueltos en estos días, de la cobertura de las obras sociales, empresas de medicina prepaga y similares como prestadoras del sistema de salud, de los alimentos específicos libres de gluten, porque bueno, el único tratamiento de por vida para un paciente celíaco es la ingesta de estos alimentos. La identificación de los productos respecto a su aptitud, o sea, que digan si tiene o no tiene gluten, porque en realidad no solamente los farináceos, o sea, las galletitas, las harinas, pueden tener gluten, sino que como se usa muchas veces como espesante o aglutinante, puedes encontrarte que una salsa de tomate, un dulce de leche, puede tenerlo. Entonces es imprescindible que la identificación sea clara para que uno sepa efectivamente si lo que está consumiendo no le va a hacer daño, ¿no? Es tan simple como eso. Uh-huh. Y después campañas de difusión públicas y también que se incorporen las currículas educativas dentro de los planes que se han sido asignados a todos los trastornos alimenticios, que se incluya la enfermedad celíaca, sobre todo porque es importante que se sepa cómo manipular los alimentos en los comedores escolares. Es algo que si uno sabe es fácilmente desarrollable, pero si no puede hacer mucho lío, digamos. Uh-huh. Hay una cuestión que atañe a los celíacos y más allá de estos puntos que vos estás exponiendo, y es que a veces obviamente no se conoce en forma masiva, y es que la dieta para los celíacos es bastante más cara que la dieta para una persona que no es celíaca. Es decir, los alimentos, el acceso a los alimentos. Los alimentos específicos, exacto, los farináceos, uh-huh, que son aptos, o sea, los que no tienen harina de trigo, avena, centeno y cebada, tienen una proporción estimada de 4-1, o sea, 4 veces uh-huh, más caro es el alimento específico, uh-huh, que el alimento, digamos, como para que te des una idea, los alfajores que consumen, yo tengo 2 hijas celíacas, 6 alfajores que consume mi hija pueden rondar entre los 39, 38, 37 pesos. Uh-huh. Un paquete de galletitas 17, 16, es decir, es muchísimo más caro. Sí. Y la verdad que desde ese lugar también parte el reconocimiento y el reclamo de la cobertura, es decir, no es, claro, no es un pedido caprichoso. A eso iba, que los alimentos es una cuestión muy básica y que además la gente que no tiene una posición económica holgada le debe resultar muy difícil convivir con la enfermedad y poder comprar los alimentos que necesita. Para que te des una idea, la gran proporción de porcentaje de la gente que no cumple la dieta es porque no la puede costear. Claro. Y la verdad que eso no puede suceder porque es la única opción. Es decir, mis hijas no comen ese alfajor porque se desantojó. Comen ese alfajor porque no les queda otro. Es el único que pueden. Claro. Y quizás uno pueda como adulto decir, bueno, lo evito. Pero un chico de 9 años, 7 años, 6 años, uh-huh, si nunca más puedes comer galletitas, nunca más puedes comer una pizza, nunca más puedes comer alfajor, me parece que digamos, más allá de que le hace daño a la salud física, le hace daño a la salud emocional, y de eso se trata. Nosotros muchas veces decimos que la comida es excusa social para el encuentro, ¿no? Y esto es así. Entonces, tener en cuenta que un celíaco se enfrenta con esta imposibilidad por todos los días de su vida, por lo menos 4 veces, y que no se trata solamente de, bueno, no puedo ingerir tal alimento en particular, sino que me quedo afuera por ahí de una acción o actividad tan común como es el encuentro para comer, ¿no? Digamos, tan común en nuestra cultura. Me parece que tiene que hacer que uno tome, como igual que un montón de otras patologías, ¿no? Digamos, uno a veces habla de esto y no es que quiere exacerbar esta necesidad por encima de otra, ¿sí? Digamos, hay un montón de cuestiones que sería bueno que uno pudiera tener una mirada más complaciente, porque bueno, creo que todos la pasaríamos mejor, yo estoy convencida de eso, y eso me llevó más allá de una calidad de vida específica de mis hijas, por el resto también, ¿no? Me parece que si uno piensa un poco en el otro, finalmente todos la pasamos mejor, estoy convencida. Serina, ahora hubo una buena noticia para ustedes, a pesar de que no está reglamentada la ley, hubo 2 fallos de 2 jueces distintos que se pronunciaron, que la ley estaba de alguna manera vigente porque se había sido aprobada, la ley existía, y en eso se ampararon para proceder a fallar a favor de 2 personas celíacas para que la empresa de medicina prepaga OSDE les cubra los gastos o determinados gastos, ¿no es así? Exacto. Digo, están bárbaros los amparos porque constituyen el reconocimiento de la legitimidad de un derecho por parte de otro órgano del Estado como es el Poder Judicial. Pero está bueno remarcar esto. Nosotros vamos por la reglamentación porque en realidad el amparo es el reconocimiento individual. Claro. Nosotros queremos que las personas puedan acceder a esto todos sin necesidad de hacer una presentación de un amparo, porque un amparo también es costoso. Es decir, no todo el mundo puede acceder a un amparo. Exacto. Entonces, es buenísimo porque es el reconocimiento de otro poder del Estado. Es verdad, esta gente lo que está pidiendo tiene razón, es lógico y corresponde que las obras sociales lo... Porque, a ver, sea obra social o empresa de medicina prepaga, está en juego la salud. De a priori, quienes entraron en este juego de prestar este servicio saben que es servicio de salud, no es un servicio de cosmética. Entonces me parece que uno tiene que tener una mirada muy especial en esto. No es lo mismo ser prestador de salud que prestador, no sé, de cosmético. Entonces, teniendo en cuenta esto, me parece que las reglas que uno tiene que pensar, bueno, las obras corresponde que cumplan estos, porque a cada afiliado, es decir, a mí, yo me veo de alguna forma cubierta en mi prestación cuando a cada uno de los afiliados se le da lo que necesita. Claro. Está bien, de eso se trata, que la prestación se dé. Y en algún lugar, cada uno de los afiliados, tenemos el mismo derecho a la prestación. No a todos nos satisface que nos otorguen, no sé, remedios oncológicos. Claro. Digo, y está muy bien que así sea. Por supuesto. Pero a cada uno conforme sus necesidades. Y también es cierto que conforme las cosas van avanzando, las necesidades, hay enfermedades que fueron digamos que ya no es necesaria su cobertura porque ya no existen más, y se van a ir planteando otras. Es algo dinámico esto, no es hasta acá llegamos y nunca más se plantea nada, ¿no? Bárbaro. Bueno, Serina, entonces, ¿qué es lo que van a estar haciendo el martes que viene? En realidad, nosotros el 5 pasado, que fue el Día Internacional del Celíaco, nos juntamos enfrente del Ministerio de Salud para pedir la reglamentación, y en esa oportunidad íbamos a entregarle al ministro Mansur o a quien nos recibiera de parte del ministerio 25.000 manos como mensaje de la campaña que hicimos, danos una mano. No fuimos recibidos en esa oportunidad y quedamos a ver si era posible que quedara pendiente un nuevo encuentro, porque bueno, nosotros nos ofrecemos para colaborar en esto que es la reglamentación desde quien sabe y quien convive con eso, ¿no? Estamos para sumar y no para restar, pero escúchenos porque, bueno, somos parte implicada, que conocemos cuáles son las dificultades, que conocemos cuáles son los costos. Me parece que si uno aprende, ¿no?, que en equipo y cada uno aportando pueden salir cosas mejores, ¿no?, el resultado puede estar bueno. Buenísimo. Bueno, Seríamos, muchísimas gracias por participar en Con Otros Ojos y que tengas una buena noche. Igualmente para ustedes, y muchas gracias por darnos una mano en la difusión. Muy bien. Bueno, y así, sin solución de continuidad, dejamos una nota para pasar